padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en este martes de disco completo en compañía, como siempre, de nuestro gran amigo Gervasio Valente. Buenas noches a todos. Luisito sigue en control y estamos de vuelta después de algún parate. Viste que faltamos, pero Luisito tuvo la gentileza y la lucidez de poner al aire ya discos completos ya de ediciones anteriores, ya pasados, cosa que está muy bien porque... ¿Viste? ¿Tenés ganas de escucharlo de vuelta? Fenómeno. Además que no perdemos el espacio. Viste que hay gente que por ahí está acostumbrada a determinada hora del día. Prendés la radio, prendés la tele, tu programa no está. Y bueno, algo pasa. Así que bueno, celebramos que se haya podido difundir otra vez el disco ya difundido la semana pasada. Para el día de hoy, un disco realmente fenomenal. Vos sabés que ya hemos hablado hace un tiempito atrás, cuando comentábamos y escuchábamos el último disco de los Yellow Jackets. A mí me saltó esta cosa de que, bueno, yo era un fan de los Yellow Jackets, realmente me gustaba muchísimo, pero el grupo como que ha derrapado mal en la última década, no sé si tanto como la última década, pero tal vez que sí, Hablemos tal vez de los últimos años, 3, 4, 5 años. Sin sorpresa, se reitera con la propuesta musical, etcétera, etcétera. Uno de sus integrantes de este legendario grupo, junto a Russell Ferrante, el pianista, que son los dos únicos integrantes originales de los Yellow Jackets que permanecen en la actual formación. El resto son gente nueva que, incluso uno muy nuevito, que no me puedo acordar ahora sus nombres. Ferrante sigue en su misma tónica, pero Mincer, a lo largo de los años, incluso en las mejores épocas de los Yellow Jackets, el hombre por fuera del grupo cultivaba algo que ha ido desarrollando y puliéndolo a lo largo de los años, que es esto de componer, arreglar y dirigir y llevar adelante un proyecto como lo es el de su Big Band, la Bob Mincer Big Band. Una Big Band que él mismo cuenta, podemos leerlo en su web, 20 años, por más de 20 años quiero decir, y más de 200 composiciones y arreglos hechos para la Big Band, ha llegado a quedar de alguna manera reflejado y de ninguna manera tampoco concluido, pero sí reflejada la evolución de la Big Band de Bob Mincer en este Get Up, publicada por el sello MCG el 23 de abril del año pasado. Una banda realmente importantísima. Voy a nombrar, por ejemplo, viejos amigos de él, como por ejemplo el baterista Will Kennedy, antiguo integrante de los Yellow Jackets, el actual pianista y actual compañero de él en los Yellow Jackets, Russell Ferrante. Déjame ver por aquí Willie en bajo, que en algún momento creo que ha pasado por los Yellow Jackets. Bueno, y después gente consagrada como Bob Shepard, Ray Oviedo en guitarra, Bob Malash también en saxo y clarinete, y otra gente que francamente desconozco. Para una Big Band de, déjame ver por aquí, al menos 14, 15 miembros. A mí me encanta el sonido de la Big Band de Mincer, donde un formato viejo como el de la Big Band, pero aggiornado con composiciones, arreglos, composiciones originales y arreglos originales para una banda que suena con un sonido realmente contemporáneo y fenomenal. Vamos a escuchar este disco realmente lindísimo, Get Up por Bob Mincer Big Band. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, la primera parte de este disco es realmente lindo. Estamos hablando del último disco publicado por el sello MSG Jazz el 23 de abril del año pasado, 2015, Get Up. Es el disco publicado por la Bob Minzer Big Band, en donde decíamos hace un momentito antes de escuchar la primera parte que se acompaña de viejos colegas, amigotes, de su ya legendaria banda, las Yellow Jackets, que acaba de cumplir 20 o 25 años de vida hace algunos poquito tiempo atrás y han publicado un disco en festejo de estos 25 años que, como decíamos hace un momentito, nada nuevo, siempre el mismo sonido, pero el curioso y el inquieto Bob Minzer nunca se ha quedado dentro de esa tónica y ha buscado algo más. Y fíjate, se ha comprometido con esta cosa realmente tan compleja como lo que es dirigir, componer y arreglar para una big band. Pues fíjate que el tipo tiene que hacer los arreglos particulares para cada instrumento, ¿no? Es una cosa realmente fenomenal y tremendamente difícil también. Discos, creo que son 15 discos, 200 arreglos, más de 100 composiciones a lo largo de su carrera al frente de esta big band, por lo cual han pasado muchos músicos que han tomado su lugar dentro de la big band como una plataforma de lanzamiento, siempre rodeado de gente muy muy joven, salvo los mencionados amigotes y viejos camaradas de años como los que mencionábamos hace un momentito. Sigamos escuchando este disco realmente fenomenal, Bob Minzer Big Band, Get Up. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. We'll be right back.

muy lindo lo que escuchamos de Bob Minster Big Band. Decíamos hace un momentito, cualquier disco que agarres de la Bob Minster Big Band te va a gustar. Yo no he escuchado discos flojos, siempre no se reitera, siempre en la búsqueda de algo diferente. Siempre las composiciones de la banda se ajustan para un proyecto en especial. Realmente encomiable y fenomenal lo de este gran saxofonista que por ahí no toca el clarinete bajo en este disco, porque yo lo he escuchado tocar el clarinete bajo, realmente suena realmente fenomenal. Algunos músicos que integran la banda: Bob Shepard, decíamos, en saxo alto y flauta, Ray Oviedo, el guitarrista; Bob Minster, obviamente en flauta también y saxo tenor; Bob Malash, clarinete y saxo; el bajista eléctrico William Kennedy en batería, viejo camarada de los Yellow Jackets; Frank Green en trompeta; ¿quién más? Russell Ferrante en piano; Michael Davis trombón; y John D'Aversa en trompeta. Esta gente desconocida para mí, pero que se lucen francamente en este disco realmente lindo. Bueno, ¿tenés idea de lo que vamos a escuchar? La verdad que no. No tenés idea. No tengo idea, pero bueno, puede ser algo, el disco de Tinsley Ellis, que escuchamos algo el jueves pasado. Pero bueno, todavía no lo decidí. Bueno, bárbaro. Ojalá la hayan pasado lindo, ojalá la hayan disfrutado, nosotros sí. Juan Carlos Preo con la presentación del disco del día de hoy. Herbie Baratti acompañando. Luisito sigue en controles. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.